the death metal band Nocturnal Hollow from Venezuela. Death metal old school. So you're now listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay dead. We desire, they don't see it. Say you know, it's raining in. Moon of virgin, cut the red kite. Give him a melt, say the vibe. Crack the fist. Why am I with the scripture? Christ the death for the wrath who is obsessed in war to dispel follow the earth make it well Christ the death the dawn has come. The cultural import, for the women, we release one. Blue mankind, for the people, utterly thrown, Christ the door. Junkers, New York, nos llega Immolation con Dawn of Possession, perteneciente a su álbum debut que lleva el mismo nombre que el track, Dawn of Possession. La temática de sus letras trata por lo general o en mayor parte sobre el anticristianismo. We'll be right back. My dread has been heavily. My question of purpose. Across the infinity. We bring home a precious life. Letters, beauty, divine. Stronger in the sun. One humanity. This is George Corpse Grinder Fisher from Cannibal Corpse, and you're watching Sobre Dilosis with Jonathan Montenegro. Agoraphobic Nosebleed, formados en el año 1994 en Massachusetts por Scott Hall. Scott es guitarrista y productor de Big Destroyer y de Agoraphobic Nosebleed. También tuvo un proyecto en paralelo llamado Anal Cunt. Y justamente después del fin de Anal Cunt, Hall quería llevar el grindcore muy lejos hacia la depravación y la violencia. Y debido al alto costo de baterías en Massachusetts, decidieron integrar una caja de ritmos, lo que les vino de maravilla cuando se enteraron de lo rápido que podían ir. El sonido de Agoraphobic Nosebleed suele estar descrito por o como Cybergrind o Digital Grindcore, por el uso de la caja de ritmos que da un lado extreme techno a su música. Con el uso de la caja de ritmos, el dúo ha llegado a velocidades incalculables que superan las 1000 pulsaciones por minuto. De esta banda escuchamos el tema Crap Cannon. Y también en la misma sintonía extrema escuchamos God Player de Brutal Truth. Brutal Truth fue una banda de death metal y grindcore proveniente de Nueva York, formada por ex miembros de Anthrax, Nuclear Assault y The Storm Troopers of Death en 1990. La banda se separó en 1998, pero volvieron a unirse en el año 2006 y han lanzado dos álbumes desde esa fecha. Pero en el año 2014 anunciaron públicamente, oficialmente, su separación definitiva.

Animals as Leaders are an American instrumental progressive metal band from Washington, D.C. También hay algo de ese sonido crudo y amargo como lo es el dojent, el subgénero dojent. Y hablando del dojent, pudimos disfrutar de una de las bandas que popularizó este subgénero, como lo son Meshuggah, con el track Demon's Name is Surveillance. Allegiant con el tema Interface Meiosis. Esta banda ofrece musicalmente una amalgama de sonidos, pero principalmente se orientan hacia el técnico death metal. La verdad es que es una banda bastante impresionante, vienen de Colorado y desde siempre, desde sus inicios, han mostrado una diferencia, una contundencia en su música, porque aunque le agregan un poco de melodía, no le restan la crudeza o lo pesado de su propuesta. Por otra parte, no olviden, les recuerdo, escribirme por Instagram, mi cuenta de Instagram, @ Jonathan Montenegro. Mi cuenta está verificada. Justamente queremos hacer un programa especial o dedicado a los mejores lanzamientos de este año 2019. Apenas anuncié esto en los pasados días y debo adelantarles, como era predecible, Tool lleva la delantera, pero de una manera incalculable. Possessed también es una banda sobresaliente y un disco que lanzaron este año 2019 bastante interesante y de alta calidad. Dos por uno de Sobre la Dosis. Situation dire, dead souls on the horizon. Pursue soldier on, dogs of war, soldier die. stop moving sinister. Never gonna listen to what you're gonna say about a war in Syria. Countries left with sore interior. We think the refugees have had enough. Famine on the death tolls only gonna tally up. I'll pick the mic and the belly up and start looking for an escape plan like Dillinger. We're gonna break down barriers. Our brothers are migrating in handcuffs. It's horrendous. A chemical attack on a civilian. Young children already innocent. Every day we bury the innocent. A vigilante, gotta stay vigilant. Turn a blind eye to your skin pigment. We lead the way, we don't follow religion. Situation dire, dead souls on the horizon. The same soldier on, dogs of war, soldier die. Cause they come back to war, bombing for peace, that's back to front. Ministry of events, are you catching on? Are you catching on? Keep your mask off, catching on. We pay tax for an equal attack, so I'm working by the line. We won't stop till we bomb them all. Dogs of war. Broken future, the truth is nearer. Prophecy of Akira. I wanna text you all this bitch world. My furious energy's never felt clearer. Back with a blunt and a beer. I can't go sober, it's over. The world's grown colder. Common in soldiers, the powers that beat us. Turn our souls for hard. We can rap about money and cars, but that'd be another disaster. Yeah, just keep distracting the people from the bleakest actions of evil. I'ma come through, it's done, I come through. Bash a foot soldier, got another view. If you're part of the 1%, we will find you. And blow up on back, just to get some reroll. Situation dire, dead souls on the horizon. The same soldier on, dogs of war, soldier die. Cause they come back to war, bombing for peace, that's back to front. Ministry of events, are you catching on? Are you catching on? Keep your mask off, catching on. We pay tax for an equal attack, so I'm working by the line. We won't stop till we bomb them all. Dogs of war. There's a war in the Middle East and it's getting deep. Cause the MOD all they do is cheat. But the money that they launder the police, and it's bought with police. Oil and the guns ain't coming in cheap. Borders we breach, documents will leak. How are we gonna learn if nobody's gonna teach? Kicking off doors if we ain't got keys. There's a war in the alleyways and in the streets. Some of them are shoot, some of them are gonna speak up. Cause I know they wanna sweep this turmoil under the carpet. But I don't wanna hear another one of those speech. Got love from America, but I just want peace. Blood on my hands only if I bleed. Fuck the whole regime. To God up there asking, where's this gonna achieve? Situation dire. Ministry of Offense, are you catching on? Situation dire, dead souls on the horizon. With some soldier on, dogs of war, soldier die. Cause they come back to war, bombing for peace, that's back to front. Ministry of Offense, are you catching on? Are you catching on? Keep your mask off, catching on. We pay tax for an equal attack, so I'm working by the line. We won't stop till we bomb them all. Dogs of war. Hacktivist es una banda británica de rap metal y dogent formada en el año 2011. La música de Hacktivist es una mezcla de varios estilos. Ellos se caracterizan por el uso de guitarras de 8 cuerdas y bajos de 6 cuerdas para lograr un sonido extremadamente bajo, sintonizado, distorsionado y oscuro, similar a bandas del movimiento dogent. Sus voces son principalmente de estilo rap, aunque también hacen uso de la voz melódica y voces ásperas ocasionales. Sus letras son colectivamente escritas por la banda. Son conocidos por sus mensajes impulsados por motivos políticos y temas como el anarquismo, teorías de conspiración, la corrupción gubernamental, la violencia anti-armas, la unidad contra la opresión y otras cuestiones sociales y económicas. En ese 2x1 disfrutamos, el primer tema se titula Elevate y el segundo Dogs of War, su más reciente single. Y ya para cerrar, nos despedimos con una super banda oriundos de Maryland. Nos referimos a Periphery, que es una banda de metal progresivo formados en el año 2005 por el guitarrista Misha Mansour. Esta banda es conocida por su sonido innovador, pesado, muy moderno y progresivo, en el que incluyen patrones polirrítmicos y notas agudas. Disfruten de esta brutalidad. El tema lleva por nombre Reptile y pertenece a su álbum de 2019, Hail Stan.